presenta Río Uruguay Seguros, oficina en La Madrid, Colón 1005. Tenemos un nuevo contacto, otro protagonista, en este caso un preparador, me refiero a Juan Villamayor, preparador de las categorías mayores del sudeste, categorías, hay varios motores así en el taller, bueno, para conocer cómo vienen los laburos, pensando principalmente nosotros queriendo saber cómo viene todo, pensando la carrera de Benito Juárez, de la mayores. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luciano? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Sí, como vos decís, estamos trabajando con bastante trabajo en el taller, así que tratando de terminar todos los motores para la carrera de Juárez. Bueno, ¿cómo vienen las tareas y cuáles fueron las tareas en estos 60 días casi que hubo entre, o que va a haber entre carrera y carrera? Y mira, en principio estoy en la última carrera, la verdad que se nos rompieron dos motores. Uno el viernes, el motor de Juan María, y después el domingo el de Claudio Basterrica, se cortó un tornillo biel, así que por un lado nos vino bien este parate, porque si no íbamos a estar muy complicado para a 21 días como venían siendo las carreras, para poder terminar todos los trabajos. Bueno, ¿y cómo venís con los laburos? Si ya has entrado, mira, el motor de Juan María, estoy esperando que me lleguen los pistones, porque la verdad que no puedo conseguir pistones. Lucio, estuvimos charlando con Lucio y me confirmó que estaban los pistones, así que bueno, estoy esperando que me los mande, así para poder terminar de armar el motor ese. Ya está todo maquinado, todo, pero bueno, me faltan los pistones que no los tengo. Y el motor de Claudio Basterrica está en la rectificadora. Llegó un bloque, el bloque no estaba todo picado por dentro, así que no lo tuvimos que descartar. Conseguimos otro, así que bueno, eso está en la rectificadora. Pero bueno, vamos a llegar bien a tiempo y plazo.